vamos a conversar un ratito con Eugenio Bursaco. Eugenio acaba de escribir, junto a Sergio Berenstein, que tuvieron la amabilidad de mandármelo y de dedicármelo, hace unos días nomás, que está en las calles, en las librerías, el libro sobre un libro sobre el narcotráfico en la Argentina, y hoy Eugenio escribió en la página principal de Editoriales y Opinión en La Nación una buenísima nota al respecto. Eugenio además es el CEO de Templar de Seguridad Integral y fue jefe, el primer jefe civil de la Policía Metropolitana. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por llamarme. No, al contrario, un placer. Gracias por el libro y por tu dedicatoria y la de Sergio. Así que bueno, contame un poquito, para los que no han tenido todavía oportunidad de verlo y de leerlo, el libro, ¿qué se propusieron hacer y qué es lo que nos cuentan allí? El objetivo del libro es contarle al lector y a los ciudadanos el estado de crisis que tenemos en materia de avance en narcotráfico e inseguridad. Pero decidimos hacerlo de una forma amena, que es contarlo a través de 8 historias reales de narcotráfico que han ocurrido los últimos 15 años. De esa manera la gente tiene, de una forma vivencial y de una forma práctica, y de ver cosas que han pasado, ¿no? Asesinatos, decomisos, cosas muy fuertes que han venido ocurriendo estos últimos años, entender la dinámica del proceso, que es una dinámica complicada, que es un negocio que ha pasado a ser un negocio de tránsito, un negocio de producción y de consumo, con mayores niveles de violencia, con mayor enquistamiento en la política, en la policía, en la justicia. Bueno, el libro pasa por todo eso, muestra a los narcos importantes de la región que han estado viviendo en la Argentina, que han sido detenidos, algunos hasta asesinados. Y bueno, es un llamado de atención a la ciudadanía sobre el tema, porque estamos convencidos que si el próximo gobierno no toma cartas en el asunto, este tema puede empeorar y podemos acercarnos a situaciones como las de Brasil, Colombia, México, las cuales antes parecían muy lejanas. Uh-huh. Ahora, el título de tu nota de hoy de La Nación, ante el riesgo de ser un narcoestado, es, digamos, fuerte. Uno sabe que los títulos tienen que tener esa característica de llamar la atención del lector, pero bueno, es fuerte, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí en esos umbrales, Eugenio? Mira, en la investigación del libro hemos demostrado cómo se han financiado campañas presidenciales contra el narcotráfico, cómo jefes de policía de provincias relevantes como Córdoba y Santa Fe han sido corrompidos con narcotráfico. Si bien no estamos ahí, empezamos a tener un montón de indicadores que nos muestran que estas redes criminales han avanzado mucho más de lo que creíamos. A principios de este año han variado la casa del gobernador de Santa Fe. O sea, hoy la verdad que hackean un poco los gobiernos provinciales y locales, y si no se hace nada, también lo va a hacer con el gobierno nacional. Este fenómeno ya lo hemos visto en otros países. Me tocó a mí como jefe de policía viajar a Colombia, México, Brasil, visitar, entender y hablar con los protagonistas de esos países. Y bueno, uno tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, de tomar una política seria, integral, sostenida en el tiempo. Si no, esto va a seguir avanzando, digamos. Y el narcotráfico tiene una forma de trabajar que es la de ir introduciéndose como si fuera un cáncer dentro de la estructura del Estado, porque de esa manera se asegura impunidad. Y esto lo hemos visto en otros países, han puesto gobernadores, han puesto miembros de la Corte Suprema. ¿Ya hay territorio narco tomado en la Argentina, Eugenio? No tenés como pasó en Colombia o México, digamos, provincias enteras. Lo que sí tenés es enclaves físicos donde la vida diaria de las personas está regida por los... Sí, con eso, con eso quería graficar con la palabra territorio, ¿no? No obviamente a grandes dimensiones de terreno, sino a, aunque sean pequeñas, digamos, zonas en donde la vida cotidiana esté dominada por el narco. Y eso sí, en las grandes urbes, en Rosario, en Buenos Aires, acá en Mar del Plata, donde estoy ahora por idea, en Gran Mendoza, digamos, Gran Córdoba, tenés enclaves físicos donde el Estado no tiene presencia, no solo en materia de seguridad, en materia de acción social, de educación. Y cuando el Estado se retira, ese lugar lo ocupa el crimen organizado, las mafias. Uh-huh. Es un hecho que se comprueba una y otra vez en el mundo, y lamentablemente el Estado ha tenido un retroceso, Y hoy el agente narco, el vendedor, es un actor social más en su lugar, ¿no? Y un actor importante, porque le da trabajo a mucha gente, porque aprieta a muchos chicos, con el Paco los transforma en soldaditos, un tipo que están bajo las órdenes de ellos. Con lo cual el problema se va agravando, y si dejamos que esto se consolide, puede pasar como, tenemos un capítulo entero dedicado a eso, ¿no? Puede ser como Brasil, ¿no? Que los sociólogos lo llaman favelización, que tenés todos estos enclaves físicos importantes dentro de las ciudades, y la vida diaria de esos lugares la rigen los narcos, ¿no? Uh-huh. Y decime, ¿hay conciencia de esto en el gobierno, o nadie está trabajando, nadie está haciendo demasiado por esto? Hicimos una encuesta muy grande en el libro, y la verdad que lo que mostró es que en la sociedad hay mucho más conciencia que en la dirigencia. O sea, en términos de percepción y de gravedad, lo que demostró esa encuesta, fue muy amplia y en todo el país, es que la gente está muy temerosa del tema, cree que es un problema muy grave, cree que afecta a su seguridad, cree que sus hijos pueden ser, digamos, cooptados por esta problemática. Esa encuesta nos muestra, por ejemplo, que el 55% de los chicos saben dónde físicamente están de droga. Uh-huh. También nos muestra que la edad de iniciación ha venido bajando, o sea, hay muchos indicadores que son preocupantes, y bueno, por eso decimos elaborar este libro y ponerlo de una manera sistemática, para que el ciudadano y para que el vecino lo pueda leer de una manera amena también. Uh-huh. Decime, ¿cuánto tiene? ¿Las autoridades sabían que ustedes estaban en esta investigación, digamos, en los prolegómenos de este libro? A ver, hace tiempo nos habían hecho un par de notas antes donde nosotros contábamos que estábamos haciendo este libro. Hemos entrevistado a autoridades nacionales, a jueces, a fiscales, a policías. Mm. Hemos recorrido el país, hay un capítulo entero sobre Rosario. Te hacía esta pregunta, digamos, curioso de saber si alguien los había llamado, ¿no? No, nunca me llamaron. Uh-huh. Nunca me llamaron. Pero bueno, este es un gobierno muy autista en ese sentido, ¿no? No es un tema solamente de la seguridad. En general no busca ni en expertos, ni en gente de otro partido, ni demás acuerdos para temas estructurales. Uh-huh. Lo vemos en la economía, lo vemos en otros órdenes. ¿Y podría haberse dado el avance narco que ustedes detectan sin algún tipo de complicidad, Eugenio? No. ¿Hasta ahora? No. Uh-huh. Para vos pasar a la faz productiva, para vos... A ver, te voy a dar un hecho concreto que está en el libro muy bien relatado, que dice, en Argentina necesitan 200 kilos de efedrina por año para industrias farmacéuticas, para hacer descongestivos, uh-huh, productos, digamos, de dietas y demás. Uh-huh. En el plena crisis se llegaron a importar 20 toneladas, con permisos oficiales. Entonces, inexplicable. Es inexplicable si no hay algún nivel de connivencia y de corrupción, digamos, porque llegaban a dar permiso de tonelada y media, 2 toneladas, lo cual es inconcebible si vos como país entero importás 200 kilos. Entonces, está claro que los organismos de control fallaron, y que en esas fallas hay gente que mira para otro lado y que ha sido connivente con este poder. Eugenio, bueno, muy clarito, les deseo éxito, obviamente, con el libro. Casi te diría, egoístamente, ¿no?, en defensa propia, porque... Sería que alguien tomó conciencia, alguien lo leyó, alguien se tomó el laburo de llamarlos y decir, muchachos, bueno, ¿en qué podemos, ustedes que son especialistas en esta materia, bueno, en qué pueden ayudarnos para encarar este problema? Así que... Interesante libro, Carlos, es que todo el último capítulo es un capítulo de propuestas, uh-huh, operativas y específicas. O sea, no nos quedamos solamente en el relato, diagnóstico, en el análisis crítico, sino que... Pero ponemos, pues, además yo estoy convencido que se puede revertir esta situación. O sea, no estamos todavía en un nivel donde el tema tiene demasiados... por supuesto, es muy difícil, lo han dejado avanzar demasiado, pero creo que estamos a tiempo de revertirlo. Ahora, 10 años más de desidia e inacción, y nos lleva puesto. Esto, como le pasó a Colombia, como le pasó a Brasil, y volver de esas situaciones de crisis es muy difícil. Uh-huh. Recordame el título, Eugenio. El libro se llama El Poder Narco. Lo hemos escrito con Sergio Berenstein. Y salió a la venta ahora en octubre. Bueno, allí está entonces Eugenio Bursaco, El Poder Narco, junto a Sergio Berenstein, la propuesta que ya está en las librerías de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande y de vuelta gracias por enviármelo y por la dedicatoria de ustedes. De nada, Carlos, un gusto, un abrazo grande. Chau. Eugenio Bursaco.